بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Esta es una sura que hemos revelado y cuyos preceptos hemos ordenado seguir, en la que hay claras aleyas para que reflexionen. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Castiguen a la fornicación y el fornicador con 100 latigazos, si 4 testigos probos dan fe de la inmoralidad. Y no dejen que su compasión por ellos les impida aplicarles la pena completa, si de verdad creen en Alá y en el día de la resurrección. Y que un grupo de los creyentes sea testigo de la aplicación del castigo. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Un fornicador solo debe casarse con una fornicadora o una idólatra. Y una fornicadora solo debe casarse con un fornicador o un idólatra, pues está prohibido para los creyentes casarse con ellos. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Y castiguen con 80 latigazos a quienes acusen a mujeres decentes de fornicación o adulterio sin presentar 4 testigos. Y no acepten nunca sus testimonios. Esos serán los transgresores por haber desobedecido a Alá. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Salvo quienes se arrepientan después de haber formulado la acusación y se enmienden. Pues Alá es indulgente y misericordioso. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Y quienes acusen a sus esposas de adulterio y no tengan ningún testigo, salvo ellos mismos, que juren por Alá 4 veces ante las autoridades pertinentes que dicen la verdad. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Y que la quinta vez que juren invoquen a Alá diciendo que los expulse de su misericordia si mienten. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. Y ella se librará del castigo si jura por Alá cuatro veces que su marido miente. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Y la quinta vez que jure, invocará a Alá diciendo que caiga sobre ella su ira si el marido dice la verdad. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Y si no fuera por la gracia y la misericordia de Alá sobre ustedes, y porque siempre acepta el arrepentimiento y es sabio, revelaría la verdad sobre el asunto y castigaría al culpable. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Ciertamente, quienes extendieron la calumnia contra Aisha fue un grupo de ustedes, los creyentes. No piensen que ello los perjudicará a quienes no tuvieron nada que ver con la calumnia, pues los beneficiará al esclarecerse el asunto y probarse la inocencia de Aisha. Todos los que participaron en la calumnia obtendrán su merecido por la parte del pecado que les corresponda, y el principal responsable tendrá un terrible castigo. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ¿Por qué cuando los creyentes y las creyentes la oyeron, no pensaron bien los unos de los otros y dijeron que se trataba de una clara calumnia? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ¿Por qué no se presentaron cuatro testigos de lo que decían? Si no presentan los testigos, son ellos los mentirosos ante Alá. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Si no hubiera sido por el favor de Alá sobre ustedes y por su misericordia en esta vida y en la otra, les habría sobrevenido un terrible castigo por lo que dijeron. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Propagaban la calumnia de boca en boca, hablando de aquello sobre lo que no tenían conocimiento, y pensaban que lo que hacían carecía de importancia, pero para Alá era muy grave. ولولا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. ¿Por qué no dijeron al oírla, no nos corresponde hablar de esto? Gloria a Allah. Esto es una gran mentira. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah les advierte que no deben volver a hacer nunca algo similar, si de verdad son creyentes. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Y Allah les explica con claridad sus mandatos, y Él es el omnisciente y sabio. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ciertamente, quienes se complacen en difundir calumnias sobre los creyentes, acusándolos falsamente de fornicación o adulterio, recibirán un castigo doloroso en esta vida y en la otra, si no se arrepienten. Allah sabe que mienten, mientras que ustedes no lo saben. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes, y porque Él es en verdad compasivo y misericordioso, les adelantaría el castigo. Ya أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Oh creyentes, no sigan los pasos del demonio. Y quien los siga, debe saber que él ordena la inmoralidad y las malas acciones. Si no fuera por el favor y la misericordia de Allah sobre ustedes, ninguno podría purificarse nunca de sus pecados. Pero Allah purifica a quien quiere, aceptando su arrepentimiento. Y Allah oye y conoce todas las cosas. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Y que quienes han sido agradecidos con la fe y con riquezas, no juren que no ayudarán económicamente a sus parientes, a los pobres, y a quienes emigraron por la causa de Allah, porque estos participaron en la propagación de la calumnia. Que los perdonen y pasen por alto lo sucedido. ¿Acaso no desean que Allah los perdone? Y Allah es indulgente y misericordioso. إن إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Quienes acusen de fornicación o adulterio sin prueba alguna a mujeres decentes, inocentes y creyentes, que ni siquiera piensan en cometer dicha inmoralidad, serán expulsados de la misericordia de Alá en esta vida y en la otra, y recibirán un terrible castigo. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. El día de la resurrección, día en que las lenguas, manos y piernas de quienes rechazaban la verdad darán testimonio contra sus dueños acerca de lo que solían hacer en la vida terrenal. Ese día Alá les dará la retribución que merezcan, y sabrán que Él es la verdad manifiesta, y que sus promesas y amenazas son ciertas, y que Él no es injusto con nadie. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أُولَٰئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Las malas mujeres son para los hombres perversos, y los hombres perversos son para las malas mujeres, debido a la similitud que hay entre ellos. Y las buenas mujeres son para los hombres buenos, y los hombres buenos son para las buenas mujeres, debido a la similitud que hay entre ellos. Estos son inocentes de lo que los acusan los infames. Recibirán el perdón de Alá y una provisión generosa en el paraíso. Ya. أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Oh creyentes, no entren en ninguna casa que no sea la suya sin antes haber pedido permiso y haber saludado a quienes viven en ella. Eso es mejor para ustedes, para que así reflexionen sobre los mandatos de su Señor y lo obedezcan. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Y si no hallan a nadie en la casa, no entren hasta que se les conceda permiso. Y si les dicen que regresen más tarde, háganlo así. Eso es mejor para ustedes. Y Alá sabe bien lo que hacen. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. No incurren en falta si entran sin permiso en casas o estancias no usadas como viviendas, si les son de algún beneficio. Y Alá conoce las intenciones que manifiestan y ocultan. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Dile a los creyentes, oh Muhammad, que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar, y que protejan sus partes íntimas de la indecencia. Eso es más puro para ellos. Ciertamente, Allah está bien informado de lo que hacen. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Y dile a las creyentes que bajen la vista ante lo que se les ha prohibido mirar, que protejan sus partes íntimas de la indecencia, y que no muestren su cuerpo ni los adornos que lleven, excepto aquello que asome de manera no intencionada. Y que se cubran con velos desde la cabeza hasta el pecho. Y que no muestren su atractivo salvo a sus esposos, a sus padres, a sus suegros, a sus hijos, a los hijos de sus esposos, a sus hermanos, a los hijos de sus hermanos o hermanas, a las mujeres musulmanas, a los esclavos y esclavas que posean, a los sirvientes carentes de deseo sexual, y a los niños pequeños que aún no sienten interés por las mujeres. Que ellas no sacudan los pies para llamar la atención de los hombres con el ruido de las pulseras tobilleras o abalorios que llevan, y para mostrar parte de los adornos que ocultan. Y vuélvanse todos a Alá en arrepentimiento, oh creyentes, para que puedan triunfar en esta vida y en la otra. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Y casen a los solteros y solteras de entre ustedes, y a los esclavos y esclavas que sean rectos y virtuosos. Si son pobres, Alá los enriquecerá con su favor. El favor de Alá es inmenso y Él conoce todas las cosas. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Y quienes no dispongan de los medios para casarse, que se mantengan castos hasta que Alá los enriquezca con su favor. Y a aquellos esclavos suyos que deseen un contrato de emancipación, concédeselo si ven un bien en ellos, porque son rectos en la religión y capaces de ganarse honradamente la vida. Y denles algo de los bienes que Alá les ha otorgado. No prostituyan a sus esclavas, para conseguir beneficios terrenales si desean la castidad. Pero si alguien las obliga a ello, que sepan que Alá es indulgente y misericordioso con ellas, y que el pecado recae sobre quien las prostituye. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Y, ciertamente, les hemos revelado a leyes esclarecedoras y ejemplos de quienes pasaron por esta vida antes que ustedes, así como una exhortación para los piadosos. Allah nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah es la luz que guía todo cuanto existe en los cielos y en la tierra. Su luz es como una hornacina donde hay colocada, dentro de un claro cristal, una lámpara que resplandece como una brillante estrella. El combustible de dicha lámpara se extrae del fruto de un árbol bendito, un olivo que crece en un lugar de la tierra entre oriente y occidente, que recibe la luz del sol desde el amanecer hasta su puesta. Tal aceite prende casi sin tocarle el fuego, debido a su pureza. Y cuando prende, es luz sobre luz. Alá guía a quien quiere hacia su luz, y expone ejemplos a los hombres. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Dicha luz brilla en las casas de oración o mezquitas que Allah ha ordenado construir y purificar, donde su nombre es exaltado y glorificado mañana y tarde. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Por hombres a quienes ni los negocios ni las ventas los distraen de glorificarlo y alabarlo, de realizar el salat y de entregar el azaque, y que temen el día de la resurrección, en que los corazones y la vista se estremecerán de terror. Ese día Alá los recompensará según las mejores acciones que hayan realizado, pasando por alto sus faltas, e incrementará su favor sobre ellos. Y Alá agracia a quien quiere sin límite alguno. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Y las buenas acciones de quienes rechazan la verdad son como un espejismo en el desierto. El sediento cree ver agua, mas cuando llega al lugar donde esperaba encontrarla, no haya nada de esta, y encuentra en su lugar a su Señor, quien lo juzgará y le dará su merecido, el infierno. Y Alá es rápido concediendo a sus siervos la retribución que sus obras merecen. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. O bien sus acciones se asemejan a la oscuridad de un mar profundo, donde hay olas cubiertas por olas, y estas, a su vez, cubiertas por nubes. Oscuridad sobre oscuridad. Si uno extendiese la mano, apenas podría distinguirla. Y aquel a quien Alá no guía con su luz, no podrá guiarse. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ¿Acaso no ves, oh Muhammad, que cuanto hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, así como las aves cuando extienden sus alas? Toda criatura sabe cómo alabarlo y glorificarlo. Y Alá conoce lo que hacen. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. A Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra, y todo retornará a Él el día de la resurrección. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ¿Acaso no ves que Alá impulsa las nubes con suavidad? Después las agrupa y las apila unas sobre otras. Y luego ven la lluvia salir de su interior, y hace que caiga el granizo del cielo, de nubes como montañas, y alcanza con él a quien quiere, y libra de él a quien quiere. El fulgor de su relámpago casi arrebata la vista. يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Alá es quien alterna la noche y el día. Ciertamente, en ello hay un motivo de reflexión para los dotados de discernimiento. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Y Alá ha creado a todas las criaturas a partir de agua. Las hay que se arrastran sobre el vientre. Otras caminan a dos patas. Y otras a cuatro. Alá crea lo que le place. En verdad, Alá es todopoderoso. لقد أنزلنا آيات مبينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Y hemos revelado a leyes esclarecedoras, el Corán. Y Alá guía a quien quiere hacia el camino recto. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Y dicen los hipócritas: creemos en Alá y en su mensajero, y obedecemos sus órdenes. Mas un grupo de ellos se desentiende después de lo que han dicho, y dan la espalda al mensajero y a lo que les ha revelado de parte de Alá. Esos no son creyentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Y si se los llama a seguir el contenido del libro de Alá y a la decisión del mensajero con respecto a sus disputas, un grupo de ellos no acude porque no quiere aceptar su veredicto y se aleja. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Mas si ellos tienen la razón, acuden al mensajero de Alá, raudos y obedientes, para que dictaminen en su favor. أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ¿Acaso sus corazones están enfermos de incredulidad? ¿O es que dudan acerca de la veracidad de Muhammad? ¿O temen que Alá y su mensajero sean injustos con ellos en su dictamen? No, más bien, son ellos los injustos. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ciertamente, cuando los creyentes son llamados a aceptar el juicio de Alá y de su mensajero, dicen: oímos y obedecemos. Esos son quienes prosperarán y se salvarán. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Y quienes obedecen a Alá y a su mensajero, temen a Alá y son piadosos, serán los vencedores. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Y los hipócritas juran por Allah solemnemente que si les ordenaras salir a combatir, lo harían. Diles: no juren en vano. Sabemos que su obediencia es solo de palabra. En verdad, Alá está bien informado de lo que hacen. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Diles, oh Muhammad, obedezcan a Alá y al mensajero. Si no lo hacen, sepan que el mensajero solo es responsable de aquello que se le ha encomendado, transmitir el mensaje completo, mientras que ustedes son responsables de seguir lo que se les ha ordenado. Si obedecen, estarán bien guiados. Mas al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Alá ha prometido a quienes creen de entre ustedes, oh musulmanes, y actúan con rectitud, que sucederán en la tierra a los idólatras que la gobiernan, al igual que sucedió con los creyentes que los precedieron. Y les dará autoridad para practicar la religión que él escogió para ellos, el Islam. Y cambiará el sentimiento de miedo que tenían los creyentes ante los idólatras por el de seguridad, si adoran solamente a Alá y a nadie más. Y quienes nieguen después los favores que Alá les ha concedido, serán los rebeldes. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Realicen el salat, entreguen el azaque y obedezcan al mensajero para que Alá se apiade de ustedes. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ. No pienses, oh Muhammad, que quienes rechazan la verdad podrán escaparse de Alá en la tierra. Su morada será el fuego. ¡Y qué pésimo lugar de destino! Ya أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Oh creyentes, que sus esclavos y los niños que no hayan alcanzado aún la pubertad pidan permiso para entrar en sus aposentos en tres ocasiones, antes del rezo del alba, cuando se desvisten para descansar al mediodía, y después del rezo de la noche. Son tres momentos de privacidad para ustedes. Si entran en sus aposentos sin pedir permiso en otros momentos del día, no incurren en falta ni tampoco ustedes, pues son momentos en los que se reúnen y atienden sus asuntos. Así es como Alá les explica sus mandatos, y Alá es omnisciente y sabio. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Y cuando los niños lleguen a la pubertad, que pidan permiso para entrar en todo momento, como hacen los adultos. Así es como Alá les explica sus mandatos. Y Alá es omnisciente y sabio. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Y las mujeres que hayan alcanzado una avanzada edad y ya no sientan deseo de casarse, ni despierten en los hombres deseo alguno, no incurren en falta si relajan ligeramente sus vestimentas externas, siempre que no dejen de cubrir el cuerpo y no pretendan con ello mostrar algún atractivo. Mas si se cubren completamente con dichas prendas externas, es mejor para ellas. Y Alá oye y conoce todas las cosas. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. El ciego, el lisiado y el enfermo no serán reprochados, ni tampoco ustedes, si comen en sus casas o en la de sus hijos, padres o madres, hermanos o hermanas, tíos o tías paternos, tíos o tías maternos, o en aquellas casas cuyas llaves poseen, porque sus dueños les han dado permiso para supervisarlas o hacer uso de ellas en su ausencia, o en la de un amigo suyo, aunque sus familiares y amigos no estén presentes, siempre y cuando no les importe que lo hagan. Pueden comer juntos o separados, mas cuando entren a cualquier casa, salúdense entre ustedes con el saludo de paz proveniente de Alá, pues es bendito y bueno. Así es como Alá les aclara sus mandatos para que reflexionen sobre ellos y los sigan. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Los verdaderos creyentes son aquellos que creen en Alá y en su mensajero, y que, cuando se encuentran reunidos con él por un asunto de interés común, no se retiran sin pedirle permiso. Quienes te pidan permiso, oh Muhammad, son quienes de verdad creen en Alá y en su mensajero. Y si te piden permiso para retirarse, con el fin de atender algún asunto privado, concédeselo a quien quieras de ellos y pide perdón a Alá por ellos. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. No llamen al mensajero de Alá cuando se encuentre entre ustedes como se llaman los unos a los otros sin el debido respeto. Y Alá sabe que hipócritas de entre ustedes se retiran con disimulo sin pedir permiso durante el sermón del rezo en congregación del viernes. Que se guarden quienes se oponen a las órdenes de Alá o de su mensajero, de que les sobrevenga una desgracia, o se abata sobre ellos un castigo doloroso. Alá inna lillahi ma fis السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. A Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Conoce bien todo lo referente a ustedes. Y el día en que regresen para comparecer ante Él, el día de la resurrección, les informará sobre las acciones que realizaron. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas.